si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Sigue evidenciando en el presente la continuidad de una cadena de impunidad donde están involucrados tanto el poder judicial, el poder policial y las autoridades políticas de Ledesma, históricamente con el poder empresarial. Está en peligro la continuidad de la sala de quemado del Hospital de Niños de La Plata y se trata de las únicas camas de internación de la provincia de Buenos Aires destinada a la atención de pacientes pediátricos con este tipo de lesión que afecta especialmente a los sectores populares. La cooperativa LACAR es una conquista de los propios trabajadores que se organizaron para que la justicia comercial aplique la nueva ley de quiebra que dice que hay que preservar las fuentes laborales. La Asociación Judicial Bonaerense presentó al ministro Oscar Cuartango una propuesta formal, sigue sosteniendo que se le reconozca el derecho a la porcentualidad salarial. Mira cómo viene, mira bien, mira cómo viene, va, va, viene, mira bien cómo va. Mira cómo va, mira bien cómo viene, va, viene, si echa va también. La seguridad, la inseguridad, una palabra que empieza a resonar hacia fines de los 90. Revisar estas políticas de seguridad desde la década del 90 con las últimas reformas y los cambios en leyes. ¿De qué estamos hablando en estos últimos tiempos? Como por ejemplo el acuerdo político por una seguridad democrática. Este sinónimo de seguridad igual a más presencia policial, igual a una policía verticalista, una policía jerarquizada, donde la policía tiene mucha autoridad. La verdad que se está militarizando toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y ya de esto no se habla más, y claramente Gendarmería aparentemente llegó para quedarse. Alguien dijo que dijiste que yo dije que linculizo. En defensa de la República de los Niños, gratuita, pública. Por eso ayer se reunieron, los vecinos se juntaron más de 200 personas, firmaron un petitorio que lo mandaron al municipio, al defensor del pueblo, entre otros, en los que piden que justamente este espacio sea preservado. Este miércoles 23 de mayo, se va a realizar el festival en defensa de la Escuela José Hernández de La Plata. Bueno, ellos están en busca de un edificio digno para poder llevar adelante sus estudios y están convocando a este festival. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar, cuando la música llega hasta mí.